salió una madrugada, jugado el guacho se agazapó. Detrás de un árbol él esperaba, no fue un gente que apareció. Una caja, luces azules, la voz de alto se hizo escuchar. Elena y Utah por todo lado, no sabía pa' dónde arrancar. Aguante los pibes chorros, gritaba el guacho por la TV. Y entra y sale por una puerta, su problema es de la ley. Aguante los pibes chorros, gritaba el guacho por la TV. Y entra y sale por una puerta, no es su problema, es de la ley. Thank you.